Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Médicos a tu alcance. ¿Qué es la menopausia? La menopausia no es más que la fecha de la última regla en la vida de una mujer. Y para poderle llamar menopausia, es necesario que haya pasado por lo menos un año para que podamos considerar a esa fecha como la menopausia. Así como alguna vez en la vida de una mujer apareció la primera regla, a la que le llamamos menarca o menarquía, a la última regla en la vida reproductiva de una mujer se le llama menopausia. En nuestro país ocurre entre los 41 y los 59 años, sin que esto sea una regla. Por supuesto que siempre las familias tienen un patrón para comportarse. De alguna manera, entonces nos puede servir el historial de las hermanas mayores o de la mamá para considerar cuándo se pueda presentar la menopausia en alguna mujer. Hay algunas mujeres que durante la menopausia experimentan una serie de trastornos. Los primeros, que son desde antes de que aparezca esta fecha, son las irregularidades en el ciclo menstrual. Se van retrasando hasta que finalmente un día no reglan más. Puede haber también cambios en las características de estas reglas. Sangrados más abundantes o menos abundantes. Algunas otras mujeres se quejan más de una serie de síntomas que son conocidos prácticamente por todas: los bochornos, la sudoración, el desánimo, la resequedad de la piel, la resequedad vaginal, la irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, trastornos en el sueño. Todos estos son trastornos que se presentan unos en unas mujeres, otros en otras mujeres. Difícilmente una mujercita va a presentar todos los trastornos. Ahora bien, ¿qué es la terapia de reemplazo hormonal o terapia sustitutiva? Bueno, si la menopausia está ocasionada porque al paso de los años los ovarios dejan de producir sus hormonas, la terapia de reemplazo es precisamente reemplazar las hormonas que el cuerpo ya no produce por unas que les vamos a dar a tomar. No es de alguna manera optativo de las mujeres el decir: yo no tomaré terapia de reemplazo. Todo va a depender de los factores de riesgo que tenga cada una de las mujeres que acudan a consulta y de la magnitud de las molestias. Así como hay quienes deciden no tomar la terapia de reemplazo, hay otras que por más que la quisieran tomar, sus antecedentes no lo hacen posible. La terapia de reemplazo hormonal en el pasado se le habían atribuido una serie de beneficios como protección cardiovascular, protección contra la osteoporosis, pero al paso de los años se ha visto de que no hay realmente una protección a expensas exclusivamente de la terapia de reemplazo, sino que se debe a una serie de factores muy diferentes, muy distintos. Cuando hablamos de terapia de reemplazo, me viene a la mente la serie de preguntas que nos hacen en nuestro foro abierto al público y que es muy repetitiva acerca del uso de un medicamento llamado Despamén. El Despamén es un medicamento inyectable que se aplica cada mes para atenuar algunas de las molestias de la menopausia, especialmente los sofocos, los bochornos, la sudoración, la disminución de la libido, esto es, el apetito sexual, Hay que pagar un precio por ello, por supuesto, como está formado este medicamento por estrógenos y por testosterona, esta última es una hormona masculina que aun cuando viene en cantidades muy pequeñitas y que nos ayuda a quitar esos efectos en la mujer, sí puede ocasionar la aparición de vello en la cara o en otras partes del cuerpo, puede haber un aumento de peso, pero les aseguro que los beneficios pueden ser mayores que los inconvenientes. Es recomendable que no se lo apliquen por cuenta suya, sino que deben ser valoradas primero por el médico para hacerle su historia clínica. Hay que determinar cuáles son los antecedentes hereditarios y familiares de cada una de las mujercitas que pretenden aplicarse este medicamento. Y aquellas en las que la mamá, la abuela o las hermanas hayan tenido cáncer de mama, definitivamente bajo ninguna circunstancia deberán de utilizar este medicamento. Hoy en día existen medicamentos que no son hormonas, son sustitutos de hormonas y nos ayudan mucho a quitar este tipo de molestias. También debo de alertarles sobre los productos milagro, tan socorridos hoy día, que no hacen más que engañar, decir verdades a medias, que no tienen estudios científicos que corroboren lo que dicen que hacen, simplemente se basan en recomendaciones de persona a persona y esto desde el punto de vista científico no tiene ninguna validez. No tiren su dinero, no se automediquen, mejor vean a su médico de confianza. Amigos o amigas, uno de los propósitos de estos talleres es el dejar más claro ante ustedes las dudas que pudieran haber tenido. Ojalá que no les dejemos más de las que ya había antes de que platicáramos. No obstante, si después de escuchar esta breve plática les han quedado algunas dudas, ya saben cómo comunicarse con nosotros y tengan la certeza de que recibirán una respuesta a sus dudas. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el doctor Alejandro Lugo Hernández y hasta la próxima.